25 de noviembre al 10 de diciembre, 16 días de activismo por la eliminación contra la violencia hacia las mujeres. La violencia no es solo un golpe. Si te insultan, te humillan, no te dejan trabajar o te obligan a hacer cosas que no querés, también es violencia. Dora Barranco, socióloga e investigadora. Violencia de género, podemos decir que se trata de la enorme experiencia universal y multitemporal vivida por la enorme mayoría de las mujeres y que tiene su clave en las asimetrías jerarquizadas impuestas por el patriarcado. Cristina Oroño, especialista en atención y prevención de violencia de género. Hay una serie de pautas, creencias, mitos y formas de pensar cómo es ser mujer y cómo es ser varón en un momento histórico social. Entonces, cuando hablamos de violencia de género, hablamos de aquel daño intencional que se produce sobre una persona por su condición de género. Y está muy asociado a la violencia contra las mujeres. Hay diferentes tipos de violencia. Física, aquella que deja marca en el cuerpo de la víctima. Psicológica, cuando te insultan, te humillan, te ignoran o te hacen sentir inferior. Económica, si no te dejan disponer de tu dinero, te sacan tus cosas o te pagan menos que un hombre por realizar el mismo trabajo. Simbólica, cuando te discriminan, te tratan mal o te desvalorizan solo por ser mujer. Sexual, si tu pareja u otra persona te obliga a tener relaciones, te acosa, no te deja decidir sobre tu embarazo o el método anticonceptivo. En 2009 se sancionó en nuestro país la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta norma creó la línea telefónica 144, un servicio gratuito donde las personas pueden realizar sus denuncias las 24 horas del día y todos los días del año. De acuerdo al Consejo Nacional de las Mujeres, que es el organismo que coordina esta línea de teléfono, el 38% de las denuncias son de personas de entre 18 y 30 años. En el 98% de los casos, la violencia fue ejercida más de una vez. En el 39% de los casos, el maltrato se extiende entre 1 y 5 años. En la mayor cantidad de denuncias, el agresor es pareja de la víctima o expareja. Además de comunicarte con la línea 144, es tu derecho realizar una denuncia en la comisaría de la mujer o en la comisaría de tu barrio. A la hora de hacer una denuncia, ten en cuenta los siguientes consejos. Podés estar acompañada de un familiar, una amiga o una abogada. Todas las comisarías tienen la obligación de tomar tu denuncia y escucharte en un ambiente tranquilo. No necesitas presentar pruebas ni testigos en el momento de hacer la denuncia. Pedí una copia y fíjate si coincide con lo que declaraste. No pueden cobrarte porque todos los trámites son gratuitos. Y tienen que informarte en qué juzgado o fiscalía continuará la denuncia. Denuncia, no tengas miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Realizaron este informe estudiantes de la Diplomatura en Animación en Radios Comunitarias de la Universidad Nacional de Quilmes y Radio Ijuna. Liliana Ortiz, Federico Burballa, Néstor Maldonado, Mercedes Velázquez y Melania Araya.